Bienvenido. La mayoría de la gente no sabe Mary Shelley. Ajá. O sea, tú preguntas si. Pero pregúntale de Alan Poe o pregúntale de Bram Stoker y te dicen, ¿no? Sí, claro. Pero de Mary, escritora, ¿qué pasa? Sí. Yo empecé a leer a Anne Rice, de hecho, por eso. Fue así como de, ay, yo siempre estoy criticando que no se leen autoras y qué pedo, yo no leo nada, ¿no? ¿Dónde están las chicas? Y empecé a leer las historias de Anne Rice por eso. Y es que es difícil. Pero es que no también las mujeres tienen la culpa. Sí. A ver, ¿qué te voy a aventar? Yo te voy a decir por qué. Rainy tiene escritos y no deja que nadie los vea. Porque son de ella. A lo mejor no está lista para que lo critica. No, a lo mejor sí. Pero fíjate, ella tiene escritos y no, es que como, no. Yo le dije que si me pasara algún cuento que haya escrito y lo leía en los cuentos de Arkham. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, Dios de mi vida santísima, no. Entonces yo, espérame, pues es que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. O sea, pues bueno, si te van a criticar, pues bueno, ya puedes de ahí también tomar tú lo bueno para seguir escribiendo mejores cosas. Claro. ¿No? ¿Sabes? Es que el mundo de la escritura es difícil. Yo tomé un curso sobre creación literaria. Y la verdad es que terminé muy traumatizada, o sea, gracias, y sobre todo de la juventud. Porque el curso, están algunos ejercicios, ¿no? Como para escribir como este asunto de cadáver exquisito y este tipo de elementos que tienen como para la escritura. Y así como que un par de días. Y el resto de los días fue así como de, el negocio es una mierda, ¿no? O sea, van a ganar un centavo de cada uno de los libros que vendan. Y todos los que se van a ganar dinero son los que vendan los libros, ¿no? Los que los produzcan. Entonces, fue como muy traumatizante, la verdad. Sí, obviamente vas a ganar un chingo de dinero si eres Anne Rice o si eres Stephen King, ¿no? Que producen libros así, le salen de las venas. Pero si eres un escritor que saca un libro en toda tu vida y lo leyeron bien pocas personas, o sea, te va a costar un montón de dinero que producirlo porque nadie te va a echar la mano. Y finalmente, no pasa nada. O sea, entonces, sí, la verdad es que estoy así como que no me dan muchas ganas de continuar. De continuar nomás, así como de nomás. Ahí tengo algunas historias, a lo mejor un día te las. Ahora, es que me están chafas. Pero, ¿qué tiene? O sea, yo te apuesto que. Déjame decirte que empecé una novela de hombres lobo. Sí, y vampiros, contra. Pero. Se llamaba Crepúsculo. Se llamaba Crepúsculo, pero ya que me robaron la idea, pues ya. Fíjate que no, inclusive en algún momento comentamos la idea de hacer una radionovela, ¿te acuerdas? Sí, estaba escuchando otra vez el programa y así de. Y luego, sí, o sea, pero es que no te animas. Creación literaria. Oye. Alejandro Olmos, que por favor le expliques por qué es el hombre choloescuinque, si son hombres lobo. A ver, si en algún momento tienes oportunidad de ver una fotografía de un lobo, te vas a dar cuenta que es un animal así, totalmente cubierto de pelo, ¿no? Así todo fluffy. De hecho, igual que los perros tienen sus cambios de pelaje, igual también. En las épocas de calor y de frío, cuando hace frío tienen un doble pelaje y ese se cae con los perros. Pero bueno, eso es aparte. Si ves un choloescuincle, es un perro sin pelo. Sí, exacto. Se criaba en los prehispánicos como para alimento y bueno, tenían como ciertas creencias alrededor del perro que se pasaba en el inframundo y todo ese tipo de cosas, está relacionado con Xolotl y bueno. Entonces, ves a los hombres lobo de Underworld y no tienen pelo, o sea, es un choloescuincle hecho persona, o sea, es horrible. Viéndolo, así como lo dices, no, es que te voy a decir, no, desde la primera vez, que ella dijo, es que es cierto, o sea, yo entiendo la ambientación, porque aquí si estuviera Armando Rodolfo, estaría volteos de cabeza, ahorita va, entiendo la ambientación de la película, que la quieren hacer horrorosa. Pero realmente lo que hicieron horroroso fue la imagen del hombre lobo. Y además es estúpido, porque la historia, las historias principales son en lugares así súper frío. O sea, los hombres o los judíos iban a morir de frío. Claro, sí, no es México, o sea. O es México, la Antártida, no, Groenlandia, está en Groenlandia. Casi, no más. Está en Groenlandia. La realidad es que sí entiendo esa ambientación. Si estuviera aquí, hermano, estuviera criticando. O Rodolfo, ya ves que para él, pues, Marvel es lo mejor. Entonces, está diciendo, no, no, es que en Marvel hicieron esto y tiene que ser igual. No, realmente sí entiendo la ambientación oscura y tétrica que quieren dar a entender en la película. Pero realmente creo que su imagen de hombre lobo no es la correcta. No, ¿sí? Estaban mejor los anteriores, los que según eran los originales, ¿no? Estaban, estaban mejor. Estaban un poquito mejor. Ajá, pero realmente no. El pelo y, pues, yo creo que el hombre lobo, como platicamos esa vez, debe ser exactamente la imagen que manejaron en Van Helsing, un hombre lobo. Ajá, o sea, la realidad, así como... No es que odiemos la película, ¿verdad? Digo, a mí en buena onda. Son muy buenas, pero. Son muy buenas. Ya tenía el filtro azul, ya no era necesario que hicieran eso. Sí, efectivamente. Bueno, yo realmente a mí sí se me hace como. No, no son malas películas, pero a mí no me agradaron tanto. Sí las veo y sí las soporto, voy al cine a verlas, qué padre. Pero creo que hay mejores, ¿no? Sí, tiene sus cosas. ¿Ya viste la última? Ya vi la última. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? Sí. Más o menos. Sí, o sea, sí, no me desagradó realmente, pero sí disfruté la película. ¿Es que estaba palomera? Estaba, sí. A mí no me está gustando, bueno, de hecho, desde es como la tercera, ¿para dónde llevaron para, la historia? Sí, ¿cómo se está dirigiendo? ¿Hacia dónde va? Sí, no, como que no hablaron o no entendieron Underworld la 1. Como que no la entendieron. Sí, exacto. Ya después hicieron... Sí, y lo que lo hicieron ya... Es que es lo redituable, fíjate. Me sentí un poco como Matrix. Ah, sí, sí, ándale, sí, la ironía sí, es que hacían los mismos directores. Es que sabes que... Lo irónico era eso, pero sí, ahí sí, pese al dolor de mi corazón, ahí sí tengo que estar de acuerdo con Rodolfo, en la mercadotecnia que genera Marvel y que hace porquerías y le funciona. Para él no son porquerías, es que lo máximo. Tiene veladores para Stan Lee, para todos los superhéroes de la casa. Baja. Ah, sí. Bueno, pero de los cómics, ¿no? Gracias. Entonces, ahí te va. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que Matrix tiene principio y fin. La 1. La 1 tiene un fin. Ahí debió de haber terminado. ¿Sí? Si quieres, a lo mejor te acepto Animatrix. A lo mejor. Como cosas. Como historia. Para entender ciertos puntos, ¿no? Pero realmente tiene un principio y un fin. Al hacer la 2 y al hacer la 3, o sea, realmente. Y a Vegeta pelear volando, sí, exactamente, pero les redituó muchísimo, sí, ¿no? Entonces realmente creo que la riegan con situaciones. Igual me pasó con, o sea, para dónde le están llevando, ahora ya resulta que los Laikas son los malos y que, sí. ¿Y sigue sin haber mujeres? Es que para eso están los vampiros que... Pero los hombres lobos. Ah, sí, sí. Los hombres lobos. También debe haber hombres lobos gays, que son los que le gustan más. Pues son los de Underworld, aparece porque pues gustan las viejas, ¿no? Sí, ¿cómo se reproducen? Exacto. No, o sea, no, es buena onda. ¿Viste Drácula 2000? ¿Viste Drácula 2000? Sí, creo que sí. A ver, recuerden cuáles, porque sí. Hay tantos Dráculas que... Donde resulta que Drácula es Judas Iscariot. Sí, sí, es la historia antes de que él se convierta en Drácula. Que resulta, que cuando tan mal se siente Judas por haber traicionado al buen Jesús, que se suicida, se ahorca, y por como castigo Dios lo vuelve vampiro. Okay. Y esa es la historia de la película de Drácula 2000. Sí, Drácula 2000. Ay, que realmente fue un asco. Y hay un Drácula 3000, de eso sí me acuerdo. Y es una basura. Ah, sí, ahora en una prisión espacial. Exacto. Ah, sí, una prisión espacial. Ya me acordé. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, por venir a hablar aquí de Unrise. Antes de que nos vayamos, a ver. Necesito hablar de lo siguiente: a ver. Mi trauma de Entrevista con el Vampiro. Ah, ok, sí. Son sí. Las escenas como románticas con Claudia. Es una niña de 5 años, es traumatizante. O sea, ven la película y es una niña de 12 y dices, ¡guau! Pero, o sea, cuando Louis carga a la niña de 5 años y la besa, o sea, es una niña de 5 años. Sí, es vampira y tiene, creo que 80 años o algo así, no me acuerdo. Pero... Había cumplido 40. Ah, sí, 40. 40. Pero, es mi trauma, es horrible, es horrible. Es que, ¿sabes qué? Que es un poco grotesco la situación. Más bien, en ese, ¿no? Realmente se ve grotesco. Se ve grotesco. Lo que me ha traumatizado de las crónicas vampíricas hasta ahora. Eso es, que ves a una niña. La niña, o sea, la. Pero yo creo que, puede superarlo. Si aquí el señor superó todo lo gay y besos y todo, yo creo que puede superar una. Puede superar el mínimo, mínimo es un beso heterosexual. O sea, imagínate que le hubieran puesto en la película. De hecho, Amber tuvo que hacer muchas. En la película, nada más, sí hubo un beso. Sí. Hubo un beso entre actores, entre Kirsten Dunst y Brad Pitt. Cuando está transformándose. Pero la no tiene 5 años, no, obviamente, sí. Te y entiendo. Según esto, había pensado, considerado hacer a Louis una mujer. Por todo este asunto como muy homosexual de la película, cuando se empezó a hacer la película. ¡Oh, my God! ¡Ya estoy esperando! sí, había pensado hacer a Louis una mujer. Fíjate que antes ya le despedimos y ya... Ya se acabó el tiempo. ¿Tú? Ya se acabó el tiempo. Siempre se acaba el tiempo. No, no, no tengo tanto problema. Películas sobre vampiros que recomiendo. Seguramente El Ansia. Es una película que nos va a recomendar para de Dios, El Ansia. Mira, películas indiscutiblemente Nosferatu, la del 22, ¿no? De 1922. Ok. Definitivamente. Ya lo he recomendado muchas veces. Sí, podría decirte la adaptación de Coppola de Drácula. Drácula de Bram Stoker. De Bram Stoker, es del 90. Uh-huh. Y. Mira, El Ansia. Donde se trata el tema gay. Tremendamente. Yo creo que nada más. ok. Muy bien. Pero fíjate, si de las dos me das a coger una, sería la de Nosferatu. Sí. Es que fue la. Déjenme decirles. Bueno, que... esa y también la de Drácula, pero con Bela Lugosi. El actor Bela Lugosi. Ok. Sí, efectivamente. Déjenme decirles que ya, para terminar entre paréntesis. A Remy le gustan todas esas películas en blanco y negro. Clásicas, primeras y de culto. Le gustan mucho. La de Universal. Ah, sí. El Hombre Lobo. Ajá. Frankenstein. El Hombre de la Laguna Negra. Sí, el Monstruo de la Laguna Negra. El Hombre Invisible. La Novia de Frankenstein. La Novia de Se hizo toda una serie, después, ¿no? Sí, ya después es como El Hombre Lobo y Frankenstein. Sí, como que esos crossovers que hicieron. Muy buenos, ¿sí? Muy buenos. Muy buenos, la verdad. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Yo creo que vamos a invitarlos porque me han pedido dos personajes mujeres. Mucho. Que es Lily y Vampirella. Oh. Me han pedido nuestro amigo el vampiro Ethan. Un saludo a Vampiro Ethan. Nos ha pedido mucho, fíjate, esas, como que algo le pasó a mi cuate, sí le mando mucha buena vibra para que lo que esté pasando por música. O sea, tenía su noviecita y empezó a interesarse mucho en vampiros. Yo creo que su novia era también como muy, muy afecta a los vampiros. Y de repente como que todo eso se apagó, yo creo que por ahí pasó algo, ¿no? Entonces, pero sí, vamos a hablar de Lilith y de Vampirella con Darius, que se había perdido, pero ya lo encontramos. No sé a dónde fue, pero... Uri siempre nos encuentra. Ya salió del closet. ¡Sí! Es que Baby, ¿sabes qué? También se me perdió por mucho tiempo, hasta que me la encontré. Dije, ahora te vienes para acá. Ya la traje para que hablemos de Hombres Lobos y todo eso, que a ella le gusta mucho la lectura de algunas películas. Realmente que le gusta mucho y pues es gente que realmente sabe. Ya saben que, pues a lo mejor tengo un cierto conocimiento, pero ya más profundamente, como que hay cosas que no se las manejo bien, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Van a aparecer las redes sociales en todos los programas, a veces se me olvida recordarlas. radioarcan1@gmail.com para que todos los que nos quieran mandar correo. También tenemos el Face, que es UniArcan, nos pueden encontrar también. Y recuerden el canal Uri Rami en YouTube, donde pueden ver tanto los programas de Escalofrío como los programas de Arcan. Y pues nada más, les mando un saludo a donde quieran que se encuentren y nos estamos viendo por aquí en el próximo programa de Arcan. Pero vamos a regresar a su celda porque está mucho tiempo. Adiós. Bye, Lore. Hay que despedirse, ¿no? Sí. Bienvenido.